11 y 20 minutos, seguimos en la sintonía de la mañana. Vamos a continuar hablándoles de actualidad en nuestro municipio y de cómo, bueno, pues precisamente ha afectado la crisis del coronavirus a nuestra localidad, en nuestro día a día, sin duda, bueno, pues sobre todo con el ámbito educativo y con los más pequeños. Hemos comenzado por ahí hablando precisamente con el Centro de Educación Infantil y Primaria Ramón Crosa y con su director, con José Carlos Delgado, que nos ha servido de ejemplo para conocer cómo se está trabajando en el ámbito de la sobre todo de primaria, en esa localidad, desde sus hogares, pero nos quedaba además también pendiente conocer cómo se está trabajando, pues sobre todo en el marco de la secundaria, de bachillerato, pero también de los ciclos formativos y también, pues por ejemplo, de la educación a distancia. Todo esto lo tiene el IES Los Remedios, con cuyo director, con Fernando Corrales, vamos a hablar nosotros a continuación. Fernando Corrales, muy buenos días. Hola, muy buenos días, ¿qué tal? Bueno, pues antes de comenzar, yo le comentaba con José Carlos que él estaba atendiéndome por teléfono, que al mismo tiempo estaba trabajando conectado con el ordenador, con el IPASEN y con el Seneca y demás medios telemáticos para poder trabajar, y que al mismo tiempo pues estaba él precisamente con su niña en casa y bueno, pues teletrabajando, ¿no? Como muchos, desde luego, que tienen esa posibilidad, porque eso además también es una posibilidad, ¿no? Que no todo el mundo la tiene. Y yo imagino que Fernando Corrales, pues una cosa parecida, ¿no? En su casa también. Sí, sí, nosotros somos privilegiados, por así decirlo, ¿no? O sea, que tenemos en nuestro hogar, que tenemos medios, que tenemos una red, que tenemos ordenador. Bueno, pues entendemos que muchas familias que nos oyen, que están exactamente igual de enclaustrados, ¿no? Y de en su casa, por solidaridad con todos los enfermos del COVID-19, pues claro, no tienen esas posibilidades, pero sí, nosotros estamos trabajando, a lo mejor demasiado, ¿no? Porque el estar 24 horas en tu casa y teniendo la red que funciona, pues hace que tu cabeza, bueno, pues se dirija al trabajo y le damos mucha vuelta y lo mismo necesitamos también un poquito aflojar, ¿no? Y esa es la idea, trabajar, pero hacer más cosas para que sea llevadero este periodo tan tan intenso, ¿no? Claro. Bueno, pues en ese marco, el de trabajar desde casa, pero sin perder el contacto, desde luego, con el alumnado a través de los diferentes medios telemáticos que están a la disposición, pues se trabaja todo el equipo docente de Los Remedios, ¿no? Especialmente con el alumnado quizás de secundaria y bachillerato, pero también, como decíamos antes, con los ciclos formativos. Comentábamos que en primaria se está barajando la posibilidad de evaluar el segundo trimestre con los contenidos que ya se habían dado y con el temario que se había realizado, y empezar ya cuando lleguemos de nuevo, si todo esto termina no muy tarde, pues empezar con el tercer trimestre del tirón, ¿no? ¿Esa posibilidad en el caso de secundaria se puede llevar a cabo, esa acción se puede llevar a cabo? Sí, no, es verdad que nosotros todavía no hemos coordinado nada con otros centros, porque es verdad que las plantillas de primaria, al ser menos numerosas, es relativamente más fácil esa coordinación, ¿no? Nosotros, en nuestro caso concreto, somos 72 profesores y es verdad que hemos hecho videoconferencias, el equipo directivo, 5, 6, 7 personas. Luego, cuando eso se amplía, cuesta trabajo. Vamos a intentar alguna herramienta de videoconferencia, a ver si somos capaces, pero más de 5, 6, 7, 8, 10 personas, ¿no? Se hace imposible la coordinación. Nuestra idea a fecha de hoy, es verdad que el gobierno ha pedido la ampliación del estado de alarma, y si el Congreso lo habilita y luego la Junta de Andalucía dicta las normas correspondientes en educación, pues nosotros trabajamos con la idea de que hasta el 13 de abril, esperemos, como tú decías antes, que sea leve y podamos volver el 13 de abril a cierta normalidad, pues hasta el 13 de abril no tengamos clase presencial. Y nuestra idea es que en secundaria y bachillerato aplazamos la evaluación. Hemos tenido muchas pruebas, tareas, exámenes, controles, todo el mundo tiene guardado bastante material ya y sigue haciendo cosas esta semana. Eso todo constituirá la segunda evaluación, y cuando nos veamos presencialmente haremos el acto de evaluación en secundaria y bachillerato. Y tú comentabas antes, claro, la circunstancia de la formación profesional. Ellos ya prácticamente habían terminado en segundo de la formación profesional, habían terminado sus clases presenciales y le quedaba el periodo de práctica en centros de trabajo, lo que llamamos la FCT, ¿no? Y claro, eso sí, está aplazado. La idea es que esta semana tengamos las evaluaciones de esos segundos cursos de la formación profesional, que ellos se queden más tranquilos porque habían terminado su curso no se va a perder, en este caso ni en ninguno, ¿no? Es la idea de las autoridades educativas, y que nosotros aplaudimos que los cursos no se vayan a perder, aunque tengamos mermas de días y de fechas y tal, sí. Y hagamos la evaluación de la FP. La distancia funciona también completamente, ellos utilizaron su plataforma funcionaban porque era su medio normal, y por tanto van a tener unos cambios. Estaba prevista las evaluaciones de la distancia en junio, bueno, pues esas todavía no están aplazadas. En otro orden de cosas, ahora recuerdo hablando de bachillerato, como hemos ido, la idea es aplazar secundaria y bachillerato, tranquilizar a todo el alumnado de segundo de bachillerato. Claro. Tenemos el compromiso del Ministerio y de las universidades de que ellos no van a perder el curso. Todavía barajamos fechas de julio o finales después del verano. Bueno, la idea es, ya estaremos atentos a lo que la normativa viene, pero que nosotros seguimos trabajando. Decíamos, con, tú decías, en primaria, en secundaria también hemos mandado tareas, con segundo de bachillerato hay un contacto directo por todos los medios, eso a veces lo que es al alumno, pero la falta de tiempo para coordinar un único o varios medios, pues hace que cada profesor se haya conectado con su alumnado de mil formas, ¿no? Ya digo, con segundo de bachillerato seguimos con el contacto diario, haciendo cosas, preparándole, en la idea de que su curso se termine y lo termine lo mejor posible, ¿no? Claro, porque ¿qué va a pasar con la selectividad? ¿Qué se sabe? Claro, ahora mismo corren muchos bulos por ahí, ya sé que estamos hiperconectados, pues nada, mandado un mensaje desde la dirección de los remedios de tranquilidad, que solo escuchen fuentes fidedignas, ¿no?, que tengan peso, y que solo ha habido una reunión del Ministerio con las consejerías y con los rectores, que sacamos nosotros ya una nota, donde dice que se suspende la prueba de evaluación de acceso a la universidad, la PEAU, la EBAU, la selectividad, o como queramos llamarla, se suspende. No se aplaza, no se pierde el curso. O sea, vamos a esperar el acontecimiento de aquí a abril, esperemos que la famosa curva y que los muertos, eso me duele. Perdonarme también el estado de excitación, tengo mis notas aquí en la mesa y quiero decirlas, ¿no? Pero no se nos puede olvidar la importancia de nuestro alumnado, de las notas, tal. Tenemos que mandar un mensaje para toda la familia y para toda la gente que está muriendo. Es tanta la gente, ¿no? Y no es alarmismo, no es sensacionalismo, es que es verdad que son gente que, bueno, sí, no las conocemos, están en Sevilla, en Madrid, ¿no?, en Barcelona, en el País Vasco, más arriba, más abajo, en China, en Italia, bueno, pero son tantas personas que es verdad que tenemos que mandarles un mensaje de apoyo y ya está, corto por ahí y sigo por lo que me preguntan, ¿no? Sí, pero está bien lanzar ese mensaje, ¿no? Dentro de toda esta vorágine de información, que además también los medios de comunicación recogemos continuamente, pues a veces es bueno para respirar y tranquilizarnos, ¿no? Y bueno, claro, pues claro. Pensar y reflexionar, que además de eso estamos teniendo bastante tiempo, ¿no?, desde casa. Bueno, vamos con lo de la selectividad. Me decías que en principio lo único que se sabe es que se aplaza. ¿Cuándo será? Pues no lo sabemos, pero que se va a hacer, ¿no? Sí, la idea todavía. Si el gobierno, como parece lógico, consigue los 15 días del estado de alarma del Congreso y llegamos hasta abril, bueno, pues todavía nos quedaría el mes de mayo. Es verdad que no vamos a llegar el 13 de abril, tendría que tener un parón el virus, que parece impensable con los informes médicos que tenemos y las progresiones de España, ¿no? Que el 13 de abril el lunes, pues, vamos a la clase presencial, que nos dieran la libertad absoluta. Bueno, hipotéticamente otra semana, dos semanas, todavía nos quedaría un poco de tiempo para terminar el curso y que la selectividad pudiera ser en julio. Yo creo que ahí queda tiempo. Luego, si es verdad que esto se alarga, la idea es que el curso tuviera validez y o un sistema para septiembre o un sistema alternativo. Bueno, ya no nos gusta elucubrar, ¿no?, ni en borradores ni nada, solo todavía, ya digo, la conferencia de consejeros y de rectores de todas las universidades de España han visto que queda un poco de margen en junio, julio. Bueno, pues esa es la idea con la que trabajamos, por tanto, le vamos a seguir mandando materiales y que sigan en la medida de las circunstancias. No podemos olvidarnos de estas circunstancias, pero que ellos sigan completamente pensando en terminar el curso y hacer la selectividad, aunque parezca egoísta con lo que hablamos anteriormente, pero bueno, todos tenemos que colaborar en nuestra pequeña parte para que vaya bien el país, ¿no? Claro. Sí que decías antes, ¿no?, que se están barajando muchas posibilidades de lo que podría ocurrir. Todo esto es especular por especular, pero como responsable de un centro educativo en nuestra localidad, instituto con además un número de alumnos importante, 1.490 estudiantes, ¿no?, me decía la última vez que hablamos, que tiene Los Remedios, 800 de ellos presenciales. ¿Tú qué crees que podría ocurrir con ese fin de curso? ¿Se alargaría en el tiempo, en el futuro? ¿Qué sería? No, ¿qué podría ocurrir? Porque esto ya dependerá de a nivel político la decisiones que se vayan a adoptar, pero vosotros como docentes, ¿qué veríais que sería lo más adecuado que se hiciera, teniendo en cuenta la situación en la que estamos y que estamos viviendo, ¿no? ¿Que se alargara después el curso educativo o que se cerrara con lo que se ha dado y ya está? Claro, eso son las dos alternativas que están en la cabeza, ¿no? Es verdad que es hacer política ficción, ¿no? Y la idea que se lanza es, bueno, porque se termina el curso y con lo que tenemos. Bueno, también podría ser posible. Es verdad que los docentes, o por lo menos hablando yo particularmente como con 30 años de experiencia dando clases, ¿no?, al alumnado de Ubrique, pues me interesa más el alumnado en sí. O sea, la burocracia tiene sentido, pues en este ámbito, en este mundo, tiene bastante poco sentido, ¿no?, que un alumno termine segundo de la ESO, tercero de la ESO, cuarto de la ESO, con los contenidos que hayamos terminado hasta abril, pues estaría bien, ¿no? Y si todos repitieran curso, pues parece que es una carga excesiva, absurda, ¿no? Si ya tenemos bastante carga en la vida, pues el dirigente que tiene que tomar esa decisión barajaría esas dos cosas. Yo no veo ningún problema en que secundaria, en bachillerato y en otro ciclo, con lo que hay en la evaluación y lo que nos pudiera quedar en junio o julio, pudiéramos lanzar una evaluación. También podríamos esperar hacer todo extraordinario en septiembre. Es decir, es verdad que pensamos que agosto podría ser hábil. Dice, si estáis de vacaciones ahora, ¿por qué no agosto? Nosotros sabemos que las condiciones de Andalucía climáticas serían imposibles, ¿no? En cómo van a venir cada uno de los agostos, ¿no? Y los sucesivos. Ese es otro problema que tendremos que cuando el virus, esperemos que en breve desaparezca, pues tendremos el problema climático encima de la mesa. Sí. Que se pudiera trabajar en septiembre, esa sería otra idea también que creo que están barajando, que ese curso se recuperara de alguna forma o cerráramos el curso en septiembre y empezar algo más tarde el siguiente. Bueno, ya digo que ahora mismo tranquilidad, que el alumnado busque ritmos de trabajo sin agobio ninguno. Sabemos que cada casa es un mundo y que intentamos normalizar la situación. Ni todo el día viendo películas, ni todo el día haciendo redacciones, parece un sinsentido, ¿no? Pues hay que buscar un equilibrio para la salud de los que estamos sanos también, ¿no? Bueno, ya puesto en este punto, casi que podríamos pedirte recomendaciones y consejos, ¿no? Lo vamos a hacer ahora, además, también en la consulta de psicología con la psicóloga Lourdes Castro. Nos va a ofrecer consejos para trabajar bien con adolescentes, claro, pero claro. Tú como docente de esos adolescentes, ¿qué le dirías a los padres que están encerrados con ellos en casa, viviendo, bueno, pues constantemente, y que tienen que trabajar con ellos, y que a veces, bueno, pues quizá los padres en secundaria y bachillerato no podemos ejercer de tutorio, ni mucho menos, porque no estamos preparados para ello, ¿no? Y, claro, y es complejo, y se las ve el alumno solo con el tutor o con las plataformas digitales. ¿Qué le dirías? ¿Qué recomendaciones y qué le dirías? Claro, yo le diría que no tuvieran la presión de que ese trabajo es fundamental para el aprobado, para el título, para cualquier otra cosa, ¿no? No, ahora mismo estamos en otro plano distinto, ¿verdad? Cuando tú estás en tu clase normal, si no haces una redacción y la tenías que hacer, te ponen una nota, esa nota suma con otras y tiene las consecuencias de tu trabajo. Ahora es distinto. O sea, nosotros mandamos tareas, pero esas tareas son extra, no construyen la evaluación global. No hablo del segundo bachillerato, que es caso aparte, pero el resto de primero bachillerato, toda la secundaria, supongo que en primaria y demás, lo que estamos haciendo es trabajo extra, contenidos que pueden ayudarnos, que deben ayudarle al próximo futuro. O sea que por hacer una redacción, por hacer un trabajo, por entrar en una página, por ver una peliculita y hacer un comentario, estamos ayudándonos a nosotros mismos. O sea que no es diferente, no nos estamos jugando una nota, no nos estamos jugando un ítem más, ¿no?, en la evaluación. Eso quiero dejarlo yo muy claro, porque, ya digo, no conocemos la situación de cada casa. Claro. Hay un ordenador, hay una línea de internet, o hay unos cuantos datos que se acaban, o el ordenador no funciona, o se le ha ido la luz, o se ha ido a tarima, como tenemos alguna alumna que nos cuesta trabajo ponernos en contacto con ella. Pues claro, cada casa es un mundo, por tanto, no tiene sentido. Actividades 2, 3 y 4 para el lunes, no. Eso lo ha mandado el profesor con toda su buena voluntad para que haga cuando pueda las actividades 2, 3 y 4. Hoy, mañana, pasado, semana que viene, bueno, ese tipo de presión quiero que todo el mundo lo entienda, que el profesorado también se le pidió bajo condiciones de presión que pusiera actividades. Luego hemos ido reflexionando y naturalmente nuestros errores son continuos y vamos rectificando con ellos. No vamos a poner plazo para las actividades, sino todo el que vaya pudiendo hacer algo, perfecto. El que no lo pueda hacer, también perfecto. Y la idea es que todo el mundo vaya sumando cositas, una hora, dos horas al día, tres horas si se puede. Bueno, cada uno en su casa y su familia tienen que ir negociando eso, pero con equilibrio, claro, no. Niño, a las 8 tienes que pararte que tenías lengua. No, eso genera una presión absurda en cada familia que ya es bastante, él está encerrado y nosotros desde nuestro instituto por lo menos vamos a intentar liberar esa presión y todo lo que se haga que sea una satisfacción. Aunque luego te lo corrijan y esté muy mal, pero tú has intentado hacerlo y ese va a ser el valor por sí mismo de lo que se haga, ¿no? No sé si he quedado algo claro. Que no utilicemos, ¿no?, no utilicemos esa disciplina casi militar que a lo mejor los padres queremos implantar en el alumnado. Oye, te levantas a la hora de siempre y trabajas con el horario de clase de siempre, porque no estamos en la situación de siempre. Claro, no es posible, claro. Pero bueno, que tienen que seguir trabajando, ¿no? Eso tampoco podemos dar una situación de relax. Claro, cada familia tiene que poner un cierto horario. Tú trabajas una hora por la mañana, dos por la tarde, una al mediodía, el ordenador no lo repartimos entre los tres de la familia, o en el teléfono hacen lo que se pueda, o en la tableta, el que no pueda, pues que utilice el teléfono y a través de un compañero que le pase la hoja sin acercarse más de 2 metros por debajo de la puerta. Bueno, buscaremos herramientas, el ingenio humano es muy grande y seremos capaces de buscarlo, pero ya digo, sin el cuadrante a las 9:30 te tocaba física y ahora tienes que contestarle al profesor, ya digo, eso, si puedo hacer la física la hago bien, si no hago el medio o hago una redacción a ahora mismo, de aquí a las 2 he hecho algo durante la mañana, eso es el fundamento, ¿no?, que cada uno seamos capaces de ponernos unos retos. Está claro que los adolescentes y los pequeños necesitan que sus padres le hagan ese cuadrante, ¿no? No, yo tengo 4 horas de jugar a la videoconsola y otras 4 horas de jugar a las cartas con mi hermana. Bueno, claro, eso es interesante, pero solo un ratito, ¿no? Es verdad que ese equilibrio en todas las casas es difícil y les animamos a escuchar a la psicóloga, que seguro que da mensajes con más rigor científico que el mío, ¿no? Bueno, la experiencia también es un grado, ¿eh? Y sobre todo tratando con adolescentes, no como alumnado. Bueno, de tal manera sí que hay que seguir trabajando, como decíamos, porque vosotros en el caso de secundaria, de bachillerato, también de los ciclos formativos, tenéis las plataformas digitales que sí que en cierto modo es más fácil que en primaria porque las tenéis prácticamente implantadas, ¿no? Y ellos trabajaban quizás diariamente de alguna manera u otra con ellas y en este sentido pues quizás volcar los contenidos ahí es más, tenéis esa ventaja, se puede decir, ¿no? Sí, muchos profesores ya lo hacían, muchos alumnos también tenían un complemento a distancia, aparte del complemento presencial, por tanto, para ese profesorado y para ese alumnado no ha habido cambio, ¿no? Simplemente se han incrementado. Otro profesorado no tenía esa herramienta de trabajo y otro alumnado, pues ya digo, en casa, aunque nos parece que todos estamos conectados, pues había muchos alumnos que no tenían esa herramienta. Eso es lo que estamos intentando pacientemente y dando sus tiempos, que todo el alumnado, la Junta ha creado una plataforma en el modelo Moodle que trabajamos mucho y cada profesor va a tener a su alumnado. Tenía problemas de enganche, de matriculación, pero bueno, en estos días han estado trabajando nuestras coordinadoras, nuestros técnicos y nuestros informáticos a pleno rendimiento para facilitarle la tarea del trabajo que están haciendo también en la Junta, que está haciendo de mucha intensidad, para que todos tengamos esta plataforma. Ahí vamos a poder entrar con seguridad, porque otra cosa es que podamos tener un WhatsApp, pero claro, sabemos que esos son medios abiertos. Tú te puedes comunicar un mensaje corto, pues está bien, tú haces un mensaje corto, nos llamamos, que era tal, pero luego cuando tenemos que meter en materia notas, información de los alumnos y tal, nosotros tenemos que hacerlo con cierta rigurosidad en estas plataformas que son oficiales. Por tanto, siguen funcionando todos los medios abiertos a nuestra disposición, pero la idea es que vayamos funcionando con las plataformas, que todo el alumnado pueda entrar en ellas. Ahí van a tener modo de temario, de lecciones, de actividades, de páginas, de enlaces a otras tareas, de interacción. Bueno, esas plataformas están preparadas para la enseñanza a distancia y ya digo, mucha gente la tenía, pero otra gente no, y la idea es que a marcha forzada todos nos pongamos, ¿no? Eso claro. Sabemos que es una quimera, pero bueno, nosotros intentamos que no dejar a ningún alumno detrás, ¿no? Y ya digo, si hace falta en la fotocopia y echárselo por debajo de la puerta con que la policía nos acompañe, pues bueno, también barajamos claro. el método papel, ¿no? Claro. Bueno, por cierto, y en otro plano, en el burocrático, que también conviene recordarlo, decíamos al principio, hace ya una semana, ¿no?, cuando hablábamos contigo, que durante la suspensión de esa actividad docente presencial, los centros iban a continuar desarrollando su actividad administrativa, sobre todo en el proceso de escolarización que está abierto desde el 1 al 31 de marzo. Esto ya al final parece que no. Se cierran los colegios, no permanece abierta o no desarrolla la actividad administrativa, y de hecho, lo que sí que en cuanto al procedimiento de escolarización, sobre todo para el alumnado de 3 años, nos decía con anterioridad José Carlos que se amplía. En el momento en el que se abran de nuevo los colegios, pues se amplía el plazo hasta el punto en el que se quedó y podrán realizarlo. Y también pues está la manera telemática, ¿no?, a través de la secretaría virtual. Vosotros en Los Remedios, cerrado, ¿no?, ni para actividad administrativa. Sí, claro, eso cambió. Es verdad que hablábamos el viernes ese, que nos parece ya un mundo, el viernes 13, ¿no? Sí. Que parecía que se iba a abrir, que no sé qué, luego ya llegó el estado de alarma y el cierre total del comercio y de la salida y de las oficinas públicas, y ya dejamos cerrado. Tranquilizar también a los padres, como tú comentabas y José Carlos ha comentado antes, hay un aplazamiento, y por tanto los plazos han dejado de correr hasta que no salgamos de la situación de alarma. No volverán a correr los plazos, por tanto, si alguien quería eso, la matrícula, la inscripción, cambiar al niño de colegio, de instituto, hacer la preinscripción en otro sitio, que no se preocupe en absoluto. O sea, los plazos van a estar como estaban el día 13, o sea que quedaban todavía unos 15, 16, 17 días, pues esos días quedarán cuando volvamos a una cierta normalidad. Segundo caso, hay gente más previsora y que no quiere dejarlo pasar, tiene la vía telemática. Es verdad que hay que tener una serie de medios, hay que tener una red buena. Antes había que tener un certificado digital, ahora no hace falta. Con el DNI, entrando en la secretaría virtual, pueden hacerlo. También, si alguien no quiere entrar a la página de la Junta porque le parece que no entiende nada, nosotros tenemos los dos correos, en la página nuestra tenemos dos correos habilitados, un mail, para que tanto la secretaría como el del centro nos mande el requerimiento que quiera, la matrícula, un certificado, y nuestros administrativos también de forma telemática en su casa, yo lo firmaría yo también telemáticamente. Bueno, pues le podemos hacer la gestión si alguien tiene algo inminente, o sea que no estamos parados, pero si alguien quiere la tranquilidad absoluta de la burocracia, que la burocracia ha quedado aplazada y tranquilamente volverán todos los plazos cuando terminemos el estado de alarma, esperemos que pronto. Claro. Bueno, pues se queda también, ¿no?, todo ese proceso de escolarización que estaba abierto, permanece abierto y nos acogió de lleno, ¿no? Pues después se volverá a retomar, y además también está esa secretaría virtual que ha facilitado un poco el procedimiento, ¿no? Ha puesto el procedimiento de manera más sencilla para que todos puedan acceder también a través de ella de manera telemática. Fernando, nos vamos a quedar aquí. No sé si algo para concluir, mensaje quizás para todo el alumnado de secundaria, de bachillerato, de los institutos, ¿no?, de nuestra localidad, un mensaje especialmente para ellos dedicado, ¿no?, sobre cómo afrontar estos próximos días que nos quedan y lo que va a estar por venir además. Claro, claro, o sea que el sentimiento, hay una compañera está preparando unos vídeos de cada uno de los profes, pues mandándole un mensaje de solidaridad, de ayuda, de que nos acordamos de ellos en estos momentos difíciles. Pero bueno, ya digo que no hay remedio que todos colaboremos, o sea, es verdad que está prohibido salir de la casa y que tengamos contacto social, que es lo que puede parar el virus, pues tenemos que hacerlo, o sea, no queda más remedio de que nos acordemos del trabajo tremendo que están haciendo todos los sanitarios de España, de la gente de la carretera que nos traen la comida, de los policías, de los militares, de la gente que está ahí en los informativos, en las radios, periódicos, llevándonos lo que hay y bueno, nosotros en nuestras casas, el alumnado y el profesorado, por la parte que me toca a mí, pues nada, pedirle que sigamos. En Ubrique yo creo que estamos siendo bastante ejemplares, que no se relaje esa situación, que salga con los consejos que ha dado el ayuntamiento de muy buenos consejos, ¿no? Pormenorizados, quién puede salir, qué debe salir, qué recomendaciones tenemos para salir a la calle y que nos quedemos en la casa, bueno, pues para que el virus seamos capaces de que baje y erradicarlo en la medida de lo posible, que los científicos están trabajando y esperemos que la vacuna llegue, ¿no? Tarde para la gente que ya ha fallecido, pero bueno, para acordarnos de ellos, para mandarle un mensaje a su familia y decirles que los demás intentamos hacer nuestra parte de quedarnos en casa. El alumnado, que seguiremos poniéndonos en contacto, cada profesor se pondrá en contacto con ellos, le mandará un mensaje de tranquilidad, de ayuda, de contacto lo más cercano posible y que todo el trabajo que se haga sea personal y va a servir, sea un trabajo diario y bueno, que unidad en este momento y toda la solidaridad posible es importante en cada uno de nosotros, todo lo que hagamos va a ayudar, ¿no? O sea que muchas gracias a todos, ¿no? Claro, pues nos vamos a quedar con ese mensaje. Y fíjate que yo he escuchado esta mañana en una tribuna, un editorial radiofónico que decían, bueno, nos están pidiendo que nos quedemos en casa, donde tenemos la nevera llena, donde estamos con nuestra familia, donde además tenemos a nuestra disposición todos los medios de ocio y de recreo que podamos querer, ¿no? Bueno, tan difíciles, pues nada, pues con ese ese pensamiento, ¿no? Nos podemos quedar también, no es tan difícil, vamos a hacerlo bien y vamos a superarlo, ¿no? Que podemos conseguir, sí. Claro que sí. Todos. Pues, Fernando, muchísimas gracias y a tu disposición desde estos medios cuando haya información que queréis ofrecer desde el Hielo Remedio, ¿de acuerdo? Muy bien. Muchísimas gracias por atendernos. Vale, a vosotros. Un saludo para todos.